dueños de casas procuran asegurarlas en todo lo posible. En algunos lugares ponen rejas de hierro en las ventanas o ponen vidrios en pedazos encima de las paredes que señalan los linderos. Los que tienen posibilidad hacen instalar costosos sistemas de alarmas, que algunas veces están permanentemente conectados a las estaciones de policía. Pero, ¿y qué de la seguridad de su alma? ¿Cómo puede usted tener certeza de su seguridad espiritual cuando los problemas llaman a su puerta? Hoy, a continuación, aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa con la colección del vigésimo aniversario, Los mensajes más solicitados del Dr. David Jeremiah, volumen 1. Descubra cómo asegurar su destino eterno. En esta segunda mitad del mensaje, 8 bendiciones espirituales. Con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras de introducción al mensaje de hoy, en nuestra serie actual, colección del vigésimo aniversario, Los mensajes más solicitados del Dr. David Jeremiah, volumen 1. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Apenas estamos empezando una colección del vigésimo aniversario, Los mensajes más solicitados del Dr. David Jeremiah, volumen 1. Hoy, vamos a terminar lo que empezamos el viernes hablando de 8 bendiciones espirituales. ¿Alguna vez ha tratado de hacer un inventario de su vida para determinar lo que en realidad Dios está haciendo por usted? No, no lo que Dios ha hecho por usted, sino lo que Él está haciendo ahora por usted. Este es uno de estos pasajes bíblicos que hacen que uno tome asiento y note la bondad, la gracia y el amor de nuestro Dios. En Efesios capítulo 1, versículos 4 al 14, tenemos estas bendiciones que son nuestras en Cristo. Así que vuelva a abrir su Biblia en Efesios 1 y continuemos hablando de 8 bendiciones espirituales. Grecia. En tiempos del Nuevo Testamento, cuando se adoptaba a una persona, quería decir que era colocada como hija en la familia. Eso funcionaba de esta manera: cuando se nacía en una familia, hasta que tuviera cierta edad, se consideraba niño. Pero al llegar a cierta edad, se presentaba y se colocaba como hijo en esa familia, y en ese momento en particular llegaba a ser un verdadero hijo en la familia, con todos los derechos y privilegios que correspondían al ser un hijo adulto en la familia. Lo que Dios está diciendo es que cuando Él nos escogió en el pasado, determinó su propósito para nosotros para ser adoptados en su familia como hijos e hijas maduros, teniendo todos los derechos y privilegios de todo hijo en esta familia. Lo asombroso es esto. La Biblia dice que debido a que hemos sido adoptados como hijos en la familia de Dios, tenemos el mismo estatus de Jesucristo ante Dios Todopoderoso. Somos herederos y coherederos con Jesucristo, de modo que todo lo que Cristo tiene con el Padre, tenemos nosotros con el Padre. Cuando el Dios Todopoderoso mira a David Jeremiah, no ve a David Jeremiah, ve a David Jeremiah en Cristo, ve a Cristo alrededor de David Jeremiah. Así que estoy en una posición ante Dios no debido a lo que soy o algo que yo haya hecho. Tengo una posición ante Dios porque estoy en Cristo. He sido adoptado en la familia de Dios como hijo y ahora pertenezco a Cristo y le pertenezco a Dios, y estoy en igual posición ante Dios en lo que tiene que ver con derechos y privilegios, así como Jesucristo. Así que somos escogidos y somos adoptados. Siga leyendo. Descubrirán que lo tercero que nos sucede cuando llegamos a ser creyentes es que somos aceptados. Noten lo que dice el versículo 5 y 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Nos faltaría tiempo para relatar todas las ilustraciones de cómo la gente trata de conseguir ser aceptada. Se ve por televisión, se ve en nuestra cultura. Alguien aparece con una nueva norma, alguien concibe una nueva moda y todos corren a adoptarla simplemente para sentirse aceptados. Es especialmente un desafío cuando los jóvenes de estos días quieren ser aceptados, quieren sentir lo que quiere decir pertenecer. toda persona está en una búsqueda por ser aceptado. Francamente, las religiones del mundo caen en la misma trampa porque las religiones del mundo simplemente son intentos de parte de las personas de hallar aceptación ante el Dios Todopoderoso, haciendo ciertas cosas buenas, siguiendo ciertos principios, haciendo ciertas buenas obras, participando en actividades de la iglesia o lo que sea, tratando de hacer suficientes buenas obras para lograr que Dios les acepte. ¿Saben cuál es el problema? Jamás se puede hacer lo suficiente. Dios no acepta nada que no sea absolutamente perfecto. Dios no califica por promedios o en curva. Usted no recibe una calificación de Dios a menos que sea el 100%, pero nadie puede hacer eso. Jamás lograríamos ser aceptados por Dios si tuviéramos que lograr la aceptación por nuestras propias fuerzas y con nuestra sabiduría y con nuestras obras. Así que, noten lo que dice. La Biblia dice que hemos sido aceptados en el amado. La palabra amado es un término que se refiere a Jesucristo. Tres veces el cielo se abrió y el Dios Todopoderoso dijo: "Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia". Así que, oiga lo que dice aquí. Usted y yo, que somos escogidos y adoptados, hemos sido aceptados debido a Jesucristo. Dios nos ha aceptado en el amado. Hace mucho aprendí una estrofa que viene bien al caso. Dice: cerca, tan cerca Dios, más cerca no puedo estar, porque en la persona de su Hijo estoy tan cerca como Él lo está. Amado, tan amado por Dios, más amado no puedo estar, porque con el amor que Él ama al Hijo, así es su amor por mí. ¿Lo capta? ¿No es esa una maravillosa verdad en la cual pensar? El Dios Todopoderoso nos acepta de la misma manera en que acepta a su Hijo. Hemos sido aceptados en el amado. Dios nos acepta, no debido a nosotros, nos acepta debido a Jesucristo. Durante la Guerra Civil en los Estados Unidos de América, un soldado fue a ver al presidente Lincoln. Estaba sentado en la sala de espera, como muchos otros, esperando ver al gran presidente. Le faltaba un brazo. Lo había perdido en la guerra. Mientras esperaba en esa sala, la muchedumbre había seguido creciendo y no parecía que lograra ver al presidente. Cuando un niño entró al salón, se acercó y se sentó junto al soldado y empezó a hacerle preguntas. Le preguntó cómo había perdido su brazo. Le preguntó de la guerra. Entonces el soldado le preguntó: ¿cómo te llamas? Me llamo Tad, contestó el niño. ¿Y tu apellido? Preguntó el soldado. Ah, me llamo Tad Lincoln. El soldado le dijo: ¿eres hijo del presidente Lincoln? Le dijo: así es. El otro le dijo: bien, he estado tratando de ver a tu padre. Y no sé si... El niño le dijo: ¿quiere usted ver a mi papá? Yo haré que le hagan pasar. Así que el niño se fue y desapareció por una puerta. A los pocos momentos salió una secretaria de la oficina y anunció a todos los que estaban esperando en la sala de espera: el presidente Lincoln ya ha recibido a todas las personas que pueda recibir hoy. No podrán verlo hoy. Tendrán que volver en otra ocasión. Así que todos se levantaron y salieron, excepto el soldado que estaba sentado en un rincón. La secretaria se acercó y le dijo: ¿oyó usted el anuncio? El soldado dijo: sí. Bien. ¿Por qué no se va? Pues, verá usted. Acabo de hablar con Tad Lincoln y él va a hablarle a su padre respecto a mí. La secretaria le dijo: ¿usted habló con Tad Lincoln? Si él le habla a su papá respecto a usted, el presidente lo recibirá. Se lo aseguro. Él lo recibirá. ¿Saben? Yo soy como ese soldado. Quería que Dios me aceptara. Quería hacer algo para lograr que Dios me aceptara. Y un día, por la gracia de Dios, alguien me presentó al Hijo de Dios, y cuando le conocí, arreglé cuentas con Dios debido a lo que Jesucristo hizo en la cruz, y eso me hizo aceptable ante el Dios Todopoderoso. Eso es lo que quiere decir ser aceptado en el amado. Quiere decir que debido a Jesucristo uno tiene entrada a Dios. ¿No son buenas estas cosas? Esta es una gran verdad. Somos escogidos, somos adoptados y somos aceptados. Ahora noten, la cuarta bendición: somos redimidos. Usted pregunta, ¿qué quiere decir eso? Bien, escuchen lo que dice el pasaje. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Usted dice: Pastor Jeremiah, ¿por qué necesito ser redimido? Porque usted es un pecador. Yo soy pecador. Miren lo que dice en el capítulo 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, ¿todavía quiere preguntarme por qué necesita ser redimido? Este pasaje lo dice, ¿verdad? Todos somos pecadores, todos hemos pecado, todos hemos hecho nuestras trastadas y no podemos acercarnos a Dios en nuestro pecado. Así que la Biblia dice que tenemos que ser redimidos. La palabra redención es una palabra griega que quiere decir comprar de vuelta o hacer libre. Este es el cuadro. La Biblia dice que todos nosotros, antes de que Jesucristo viniera a nuestras vidas, éramos esclavos del pecado, tal como lo dice el pasaje. Tal vez no queramos aceptarlo, pero cuando uno se detiene y lo piensa, ¿por qué es que seguimos haciendo las cosas malas? No podemos evitarlo. Somos esclavos del pecado. La única manera en que podemos ser hechos libres es si alguien nos redime. En uno de mis viajes, cuando llegamos al hotel, el empleado nos dijo al momento de registrarnos, no dejen de ir a ver el mercado. Le dije, ¿por qué es tan importante? Nunca olvidaré lo que aquel empleado dijo. Bien, como a una cuadra de este hotel está uno de los antiguos mercados de esclavos en donde solían comprar y vender esclavos. Ahora lo han convertido en una especie de mercado de cosas baratas y ustedes deben ir a verlo. Bien. Fuimos a verlo. Recorrimos ese lugar y debo decirles que me vino uno de los sentimientos más escalofriantes porque, a mi modo de ver, yo estaba recorriendo un lugar que representaba uno de los peores momentos en la historia de nuestra nación, cuando hombres y mujeres hechos a imagen de Dios se les vendía y compraba como si fuesen muebles. Pero, ¿saben lo que dice la Biblia? La Biblia dice que usted y yo somos esclavos, tal como suena. En el mercado de esclavos del pecado. Un día el Dios Todopoderoso vino y nos compró. ¿Saben qué usó para pagar? La preciosa sangre de Jesucristo. Él nos compró con la preciosa sangre de Jesucristo, la sangre que fue derramada en el altar de la cruz y nos redimió y nos compró para sí mismo. Y el resultado de eso es el perdón de nuestros pecados. Somos redimidos y nuestros pecados son perdonados. Después de ser aceptados, ser perdonado tiene que ser una de las cosas más extraordinarias. Saber que cuando uno se levanta todos los días o cuando uno pone la cabeza sobre la almohada por la noche, que el Dios Todopoderoso le ha perdonado. ¿Es esa su experiencia, amable oyente? ¿Está usted ya perdonado porque se ha entregado a Jesús y Él ha tomado su preciosa sangre y le ha quitado su pecado? Hagamos un resumen hasta aquí. Somos escogidos, somos adoptados, somos aceptados y somos redimidos. Hay una quinta bendición. Somos iluminados. Noten lo que dicen los versículos 8 al 9. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Esta es la situación. Cuando uno se convierte a Cristo, cuando uno es redimido y es adoptado y escogido y aceptado, el Dios Todopoderoso le da a uno un nuevo sentido de entendimiento en cuanto a Él y en cuanto a la vida. Dice aquí que cuando uno se convierte a Cristo, recibe nueva sabiduría e inteligencia. Sabiduría es entender las cosas profundas de Dios. Inteligencia es figurarnos cómo ponerlas en práctica. Dice en el siguiente versículo que uno llega a comprender algo en cuanto al misterio de Dios. ¿Sabía usted que antes de convertirse a Cristo, el ser humano no puede entender a Dios? La Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu porque se deben discernir espiritualmente. En muchas ocasiones, en mi ministerio, me he encontrado con algunos que dicen que no pueden entender la Biblia y una de las razones es porque no son creyentes. Traté de leer este libro, dicen. A veces me dicen que empezaron a leer en Levítico, pero no pueden entenderlo. entonces se convierten a Jesucristo, nacen de nuevo y de repente la Biblia empieza a tener sentido. Un hombre me dijo una vez que después de que Jesucristo lo salvó, halló que le parecía como que alguien hubiese vuelto a escribir la Biblia, porque ahora que ya era salvado, la leía y empezaba a tener sentido. Eso es exactamente lo que las Escrituras dicen. Una de las bendiciones que se tiene de Dios es que cuando uno se convierte a Jesucristo, Él le da una mente iluminada para poder entender mejor a Dios, para poder entender mejor la vida, e incluso dice que se puede empezar a entender lo que Dios se propone en este mundo. Al leer en el pasaje que sigue, vemos revelado lo que Dios se propone en este mundo: reunir todo bajo Jesucristo para que en última instancia todo esté bajo su autoridad. Eso quiere decir que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará y toda persona sabrá que Jesucristo es el Señor. ¿Cuál es el propósito de todo este mundo? Desde la perspectiva de Dios, es reunir todas las cosas del mundo hasta que en última instancia llegue el día en que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y todo esté reunido en Cristo. Así que, ¿sabía usted que cuando usted se convierte a Cristo, Dios le ayuda a comenzar a entender cómo funciona esta vida? ¿Cuál es el propósito del mundo y cómo lidiar con las cosas espirituales con las cuales usted nunca antes supo cómo lidiar? ¿Y quién no va a querer ser creyente si recibe todas estas bendiciones? Sigamos, no hemos terminado. Somos escogidos, somos adoptados, somos aceptados, somos redimidos, somos iluminados. Luego la Biblia nos dice que obtenemos una herencia. Tengo que recordarles de nuevo que una vez que uno llega a ser un hijo en la familia de Dios, tiene todos los derechos y privilegios de hijo o hija, y uno de esos derechos es una herencia. Usted tiene una herencia. Usted no recibe ninguna herencia si no es hijo o hija, pero el Dios Todopoderoso le da una herencia y esa herencia será suya un día. Noten de nuevo que Él empezó con usted antes de que el mundo empezara y no va a terminar con usted jamás, porque incluso lo tiene usted en mente para el futuro. ¿Cuál es la herencia? Es la herencia en los santos. Escuchen lo que Pedro dice en cuanto a esta herencia en 1 Pedro 1, 3 al 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Eso es lo que dice. La herencia que el Dios Todopoderoso tiene para usted no va a arruinarse como la economía, ni va a sufrir debido a la quiebra del mercado de valores, ni se la va a comer la inflación, ni nadie se la va a robar. Nadie puede arrebatarla y Dios promete mantenerla segura hasta que usted la reciba. Cuando usted llegue al cielo, esa herencia va a ser algo que usted jamás se imaginó. He leído en los periódicos acerca de grandes herencias y ninguna de ellas siquiera se acerca a lo que Dios tiene preparado. La Biblia dice que ningún ojo ha visto y que ningún oído ha oído las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene un plan maravilloso para su futuro y Él va a cerciorarse de que usted lo reciba porque usted le pertenece. Sino que lo siguiente que dice es que habiendo obtenido una herencia, somos sellados. Bien. ¿Es esto simplemente más teología? No, es lo que la Biblia dice. Leemos en el versículo 13. En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Permítanme preguntarles, ¿qué quiere decir ser sellado? Observen con atención. Esta es la pregunta que yo tendría después de haber oído todo eso. Está bien, Dios me llamó en el pasado, Dios va a cuidarme en el futuro, pero ¿qué en cuanto al aquí y el ahora? ¿Qué de ahora? Estoy en la secundaria, estoy en la universidad, estoy tratando de cuidar a mi familia. Sé que Dios me amó en el pasado y va a cuidarme en el futuro, pero vamos, estoy tratando de salir adelante hoy. ¿Qué tal si no logro perseverar? Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Él nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que sucede cuando usted se convierte a Cristo es que el Espíritu Santo viene a vivir en su corazón. La Biblia dice que ese Espíritu Santo es la garantía, el sello de que todo va a salir bien. la mejor manera en que podría explicarles es como cuando uno envía una carta por correo certificado. Cuando uno va a la oficina postal y envía una carta certificada, uno tiene que llenar un formulario y entonces les entrega la carta y ellos le ponen un sello y luego sellan la carta para que si algún día trata de abrirla, sea posible verlo. Bien. La Biblia dice que el Espíritu Santo que vive en usted y en mí, que ya somos creyentes, es la garantía de que lo que Dios ha prometido en el pasado va a cumplirlo en el futuro. ¿Cómo sé que voy a recibir lo que Dios tiene para mí? El Espíritu Santo vive en mi corazón. ¿Cómo sé que el Espíritu Santo vive en mi corazón? Porque Él da testimonio a mi espíritu de que yo soy un hijo de Dios. Alguien dice, ¿cómo sabe usted que es creyente? Bien, lo sé. Bien, ¿cómo sabe que lo sabe? Hay algo dentro de mí que me hace saberlo. El Espíritu Santo está en mi corazón. Ese es el sello que garantiza, que certifica que voy a estar en el cielo un día. Hay otra bendición. No solo estamos sellados, sino que estamos seguros. Noten lo que dice el versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Espíritu Santo es la prueba positiva de que usted y yo vamos a estar en el cielo un día, que Dios va a guardarnos. Cuando dice que es la garantía, la versión Reina Valera utiliza la palabra arras. ¿Qué es eso? Bien, es como la cuota de entrada, el pago del enganche. Cuando uno compra una casa, tiene que depositar cierta cantidad de dinero como entrada. Cuando usted deposita ese dinero, lo que quiere decir es que usted está planeando volver y pagar el resto para que la casa sea suya. Su pago de enganche es las arras o garantía. Dios nos ha dado una parte de lo que va a ser nuestro y es la garantía de que un día en el futuro va a darnos todo el resto, así que podemos estar seguros de que Dios va a cuidarnos. De cuando en cuando alguien viene a verme y me dice, pastor, ¿piensa usted que una persona puede perder su salvación? Bien, permítanme hacerles esta pregunta. ¿Quién ha estado haciendo todas estas cosas de que hemos hablado en este mensaje? ¿Quién nos escogió? Dios. ¿Quién nos adoptó en la familia? Dios. ¿Quién nos aceptó? Dios. ¿Quién nos redimió? Cristo. ¿Quién nos dio una herencia? Cristo. ¿Quién nos mantiene seguros? El Espíritu Santo. ¿Quién nos está sellando? El Espíritu Santo. Si usted recorre todo esto, la Trinidad interviene en todo el proceso. Dios lo pensó, Cristo lo ejecutó y el Espíritu Santo lo realizó. Todo es asunto de Dios. Así que, permítame hacerle otra pregunta. Si yo fuera a perder mi salvación, de alguna manera tengo que salirme de las manos de Dios. Entre ser escogido y estar seguro, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Por dónde me caigo? ¿Cómo me escapo? Si Dios es el que hace todo esto, y no yo, entonces el problema no es mío, es de Dios. ¿Puede Dios mantenerme seguro hasta que llegue al cielo? Ni dudarlo. Es más, no solo puede hacer eso, sino que lo ha prometido. Así que, debido a que soy creyente, a pesar de todas mis faltas y fracasos y errores, sé que un día voy a estar con el Dios Todopoderoso. Estoy tan seguro de eso hoy, tan seguro como que estoy hablándoles en este mensaje. No debido a que soy David Jeremiah, sino debido a que Dios lo pensó, el Hijo lo realizó y el Espíritu Santo lo trajo. Voy a estar con Dios un día. A un anciano le pidieron dar su testimonio en la iglesia. El hombre se levantó, tan entusiasmado por lo que Dios había hecho, que habló de todo lo que Dios había hecho por él, como Dios le había amado, como Dios le había llamado, como Dios le había hallado, como Dios le había limpiado y como Dios le había llenado. Fue un testimonio glorioso. Cuando terminó, volvió a su asiento y, como pueden imaginarse, siempre hay en la iglesia alguien que pensara que fuera su responsabilidad corregir el testimonio del hombre. Así que el otro se levanta y le dice, me gustó su testimonio, excepto que usted habló solo de la parte de Dios y no dijo nada en cuanto a su parte. Yo solo oí la parte de Dios, así que, ¿por qué no nos habla de su parte? El otro dijo, tal vez debería. Voy a decirles cuál fue mi parte. Yo corría huyendo de Dios lo más rápido posible que podía y él vino corriendo detrás de mí. Así es como funcionan las cosas. Y así son las cosas para la mayoría de nosotros, ¿verdad? Nosotros no vinimos suplicándole a Dios. Dios nos buscó y nos hizo suyos. Y ahora sabemos, más allá de toda sombra de duda, que somos suyos. ¿Cómo lo sabemos? Antes de la fundación del mundo, Él nos escogió. Entonces nos adoptó en su familia y nos colocó como hijos maduros en la familia de Dios. Entonces Él nos aceptó en el amado. Luego nos redimió y nos perdonó. Luego nos dio una herencia y selló esa herencia con el Espíritu Santo, asegurando esa herencia con su Espíritu Santo. Así que, desde la eternidad del pasado hasta la eternidad del futuro, estoy en Cristo. Y cuando uno está en Cristo, amigos y amigas, ese es el único lugar donde hay que estar. Por eso me entusiasma tanto decirles esto, y es una bendición ser bendecido más allá de lo que puedo comprender. Y si los ángeles no están cantando en este momento, deberían estarlo. Así concluimos nuestro primer mensaje de la colección del vigésimo aniversario, Los mensajes más solicitados del Dr. Jeremiah, volumen 1. Nos veremos el día de mañana. Mientras tanto, que tenga un buen día. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado 8 bendiciones espirituales. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la colección del vigésimo aniversario, Los mensajes más solicitados del Dr. David Jeremiah, en 20 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.